mariachi, así lo pidió mi madre. Con gusto entregó al eterno la vida que quiso darle. Decía mi madre sonriendo, mi misión ya está cumplida. Si el tiempo acorta mis pasos, para que quiero más vida. Quiero a los míos reunidos, que me den mi despedida, que me recuerden alegre, como fui yo en esta vida. Madre pidió mariachi con todo conocimiento. Viví feliz en la tierra y morirme no lo siento. Yo no quiero que me lloren, vivan sus vidas en calma. El luto se lleva dentro y se sepulta en el alma. Ahí les dejo mis recuerdos, la ley de Dios es grandeza. Aprendí algo aquí en la tierra, mis hijos fue mi riqueza.